Pues son las palabras, ya decimos, de Cristóbal Ríos en torno a lo que era esa edición del concurso de Las Cuatro Esquinas, el concurso de pintura rápida al aire libre. Pero hay otro gran protagonista de esa jornada, porque ese mismo sábado, además, las mismas personas que conformaban el jurado del certamen del concurso de pintura rápida, también, por la mañana, conformaban el propio jurado del concurso regional de pintura Villa de Ubrique. Certamen regional en el que, bueno, pues un ubriqueño, además muy joven, con el que da la coincidencia que hace unas semanas hablamos, porque ha expuesto en su propia localidad, en el convento de Capuchinos, el pasado mes. Bueno, pues hablamos con él y volvemos, en este caso, a hablar con él para darle la enhorabuena por ese premio. Juan Jesús Lobato, buenas tardes. Tarde. Bueno, pues, ¿cómo acogiste esa noticia? Pues pintando, sobre todo, y con mucha felicidad, claro. Te cogió pintando, ¿no? ¿Cómo no? ¿Que la esperabas o qué? No, este premio, y más la primera vez que me presentaba, pues me presenté porque el año pasado gané el local y, hombre, hay que cumplir todos los años y mandar algo que es importante estar siempre en certámenes de esto, y bueno, y dio la casualidad y la suerte que me recayó a mí. Pues la verdad es que no es la primera vez que Juan Jesús gana un certamen regional, precisamos ahora, Villa de Ubrique, también ya lo había ganado en la modalidad infantil en su momento, ¿no? Sí, he estado presentándome siempre en esto y ya el año pasado tuve la oportunidad de, al cumplir la mayoría de edad, pues pude presentarme al local, lo gané y ya pues este año pues me permitían también presentarme a este, entonces claro, pues ya que pues una opción más y bueno, entregué lo que pude y al final ha ido bien. Pues en el 98, si no me equivoco, hablo de memoria porque antes vi el...